Tal y como les comentábamos, y seguro que conocen, en esta jornada del 23 de abril se conmemora como cada año el Día Mundial del Libro, y en ese sentido, bueno, pues hemos querido hacer referencia a las citas previstas en nuestra localidad en medio de toda esta situación de pandemia, que por cierto, y será algo que repasemos también a continuación, dentro de lo poco positivo, desde luego, sí que ha servido en determinadas fases, más aún, sobre todo durante el confinamiento, esta pandemia, para bueno, pues, hacer que los hábitos de lectura crezcan en nuestro país. Ojalá que desde luego se consiga de otra manera, que no tengamos que llegar a este tipo de situaciones, pero como digo, es una consecuencia indirecta también de todo este proceso que estamos viviendo. Lo dicho, en este Día Internacional del Libro queríamos destacar esas citas. Por ejemplo, por un lado, cabe destacar que en las próximas jornadas, el próximo jueves 29 de abril, se va a desarrollar la actividad del Día que el Bosque se enfadó por parte de Camenae en el Colegio Fernando Gavilán, y dentro de lo que es el ámbito de fomento de la lectura, por el programa Planeamos 2021 de la Diputación Provincial. Ya saben, otro tipo de citas presenciales, bueno, pues están muy restringidas, evidentemente por la situación en que nos encontramos, pero sí que a través del Planeamos llegará la próxima semana este evento que impulsa la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique para conmemorar este Día del Libro junto a Diputación. Pero además, en la jornada de hoy va a arrancar un ciclo de conversaciones con distintos autores y autoras para conmemorar, ya decimos, esta jornada, un ciclo que impulsa Editorial Treveris en nuestra localidad, que puede cualquier persona, evidentemente, pues como vamos a destacar, consultar, va a poder escuchar esas conversaciones a través de podcasts que se van a ir publicando en los próximos días. Hoy va a arrancar, en unos minutos nos comentaba Fernando Ziegler, como saben, historiador y responsable de Editorial Treveris, a quien tenemos a otro lado del hilo telefónico y a quien antes que nada vamos a pasar a saludar. Fernando, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos dentro de toda esta situación después de un año, más de un año ya, de todo este proceso, esta etapa inédita que estamos viviendo? Sí, pues claro, estamos viviendo una etapa diferente en la que está primando el intercambio virtual y las actividades virtuales, como por ejemplo esto que estás comentando, que hemos organizado con motivo del Día del Libro, que es una actividad virtual. Pues esa apuesta, que bueno, no cabe otra, desde luego, es la mejor alternativa a este tipo de iniciativas telemáticas. Y bueno, en vuestro caso, como decimos, una programación amplia que vais a aprovechar además para pues recordar a algunos de los autores y autoras que son característicos de vuestro sello editorial, que vienen colaborando y publicando sus obras a través de Treveris. Efectivamente, porque como bien has dicho, la pandemia impide que se celebre el Día del Libro de manera presencial. Era nuestra idea inicial. También hay en Ubrique también hay un grupo de escritores que tienen organizada un grupo que también tenía la idea de hacer un evento presencial, pero bueno, es lógico que no se ha podido hacer, igual que no se pudo hacer la Feria del Libro. Entonces, nosotros como editorial, como empresa dedicada al tema de la edición, hemos considerado que, dado que la pandemia impide hacer una actividad presencial, pues hemos organizado un ciclo de conversaciones, efectivamente, con autores que han publicado en nuestro sello editorial a lo largo del tiempo, y entonces lo vamos a hacer a través de internet, de manera virtual, a partir de nuestra propia página web, treveris.es. Entonces, desde hoy hasta el día 29, habrá conversaciones con distintos autores y autoras y seguirán publicando en nuestra web y en formato podcast, de manera que se podrá oír en cualquier momento, en el momento que el oyente lo desee. Y son conversaciones de eso para recordar una selección de autores que han publicado en nuestro sello. Pues ahora vamos a entrar, si te parece, con esa programación que habéis previsto, pero ya que lo comentabas, recordar también, hablábamos hace un par de días precisamente con Manuel Hostos, uno de los integrantes del colectivo de autores ubriqueños. Bueno, pues también recordar eso que ya avanzamos,

lo dicho, centrándonos en lo que es este ciclo de conversaciones, hoy, por tanto, Antonio Morales Benítez, mañana, van a ser hasta el próximo jueves 29 de abril, pues mañana llegaría, por ejemplo, la participación de Malgara García, historiadora y presidenta de la Asociación Casa de la Memoria, ¿no? Sí, exactamente, porque en este ciclo participan autores que han escrito directamente en el desarrollo o autores o autoras que cuyos libros nosotros como editorial también distribuimos. O sea, no es que hayan, no son algunos libros editados por Treveri directamente, pero sí nosotros los distribuimos. Pues en el caso de mañana, o sea, en el caso de hoy de Antonio Morales Benítez es un libro editado por nosotros. En el caso de la conversación de mañana sábado, Malgara García Díaz es una historiadora y presidenta, como has dicho muy bien, de la Asociación Casa de la Memoria, que es una institución que está radicada en Jiménez de la Frontera. Y ella ha escrito un libro sobre el cierre de la verja en Gibraltar visto a través de la prensa. Entonces, se publicó justamente el año pasado con motivo del cincuentenario, el aniversario del cierre de la verja. Y ese libro lo maquetó Editorial Treveri y lo distribuye Editorial Treveri, aunque lo ha editado la Asociación Casa de Memoria. Entonces, es un libro que nosotros, digamos, lo asumimos como nuestro también, y creo que es muy interesante también la aportación de Malgara García. Eso será mañana sábado, recordamos. Mañana sábado, sí. El lunes se continuaría con Luis Antonio García Bravo. Sí, García Bravo es un escritor, investigador y fotógrafo, y él es, digamos, un pionero en todo el movimiento de recuperación de la memoria histórica. Ha escrito un libro sobre el tema histórico. Él está especializado realmente en el asunto de la guerrilla antifranquista, ¿no? Porque, de hecho, él publicó un libro en Editorial Treveri, fue el primero que editó él con nosotros, fue justamente hace una década. Era el llamado Cuaderno de la Guerrilla Antifascista, tomo primero dedicado a Jiménez de la Frontera. Esa colección tiene dos tomos más, él está ahora centrado en el segundo. Pero también es autor de, en este caso él va a hablar de un libro que él coordinó, que fue el producto del primer encuentro de historiadores de la memoria histórica, con un evento que se desarrolló en Castellar de la Frontera, y producto de ese evento fue la publicación del libro Rescatar la Memoria, que él coordinó. Y después es autor de libros tanto de historia como de literatura, porque él hace incursiones en la literatura. Y va a hablar del libro titulado El legado de la tía Herminia, que es un libro, digamos, puramente literario, y es también autor de un poemario. Lo que pasa es que el poemario ya se agotó, y también de otro libro literario que también se agotó. Entonces hemos destacado estos dos que aún están disponibles, hay algunos ejemplares disponibles. Entonces él hablará no solamente de eso, sino también se referirá a su trayectoria como, dicho, como persona muy vinculada al movimiento de la recuperación de la memoria histórica. Eso será el lunes 26. Pues también alguien que conocemos en nuestra localidad, lógicamente, Teodoro Leo Menor, que bueno, pues va a presentar La venganza del Monfí y los fantasmas del AVE el martes. Sí. Teodoro Leo Menor, por supuesto, escritor muy vinculado a Editorial Treveri. Él, lo ha dicho muy bien, él escribió La venganza del Monfí, que la editamos ya hace unos años, y también recientemente, justamente La venganza del Monfí también cumple una década, en 2011. Y Los fantasmas del AVE, más reciente, y son novelas de carácter literario, pero que tienen un fondo, digamos, político, ¿no? Este de Fantasmas del AVE tiene un fondo político, y La venganza del Monfí tiene más bien un fondo histórico. Entonces él nos va a hablar de estas dos obras, y luego él ha sido autor-editor de otra tercera obra, de la que él hablará. No la ha editado desde el 3, que es una edición propia de autor de él, y también se referirá a ella. Uh-huh. Eso será el martes. Y bueno, creo que será también muy interesante. El miércoles, conversación con la antropóloga e investigadora Beatriz Díaz. Sí, Beatriz Díaz Martínez es una antropóloga que actualmente vive en el País Vasco, pero ella ha desarrollado su tarea investigadora durante mucho tiempo en el campo de Gibraltar. Y entonces acaba de publicar dos libros, además, en este año 2021. Ha publicado uno, se titula Sumario 301, que es un estudio de un procedimiento judicial, lo que se llamaba un consejo de guerra al que fueron sometidos 14 mujeres de la línea de la Concepción al comienzo de la guerra, justo después del golpe de Estado, porque apareció un listado en un registro que hizo la Guardia Civil, un listado de personas aparentemente vinculadas a la organización llamada Socorro Rojo Internacional. Entonces ellas fueron procesadas por aparecer en esa lista. Entonces Beatriz Díaz hace un estudio muy original, además de ese procedimiento judicial del Consejo de Guerra Militar contra estas personas, que eran civiles, y es una aproximación muy original, distinta a como normalmente los historiadores hacemos cuando nos enfrentamos a un procedimiento sumarísimo de urgencia, y ella lo hace de una manera muy muy detallada, muy delicada y muy original. Entonces ese es un libro muy muy es una gran aportación a la investigación sobre la represión en nuestra zona. Y además acaba de publicar también Las manos siempre mojadas, que es sobre el drama de la inmigración. Y luego tiene otro libro, también más o menos reciente, son de hace un año o un par de años, que se llama Uno es Vivir en Choza y otro Vivir en Barraza, que son estudios sobre la habitabilidad en distintas zonas del campo de Gibraltar. Y bueno, también aquí traemos a colación otro libro ya más antiguo que ha hecho ella. Son libros que parten de... ella organiza una especie de aulas orales, aulas orales con personas y a partir personas que han tenido de experiencia en distintos campos, que a ella le interesa como antropóloga, y esas conversaciones dan lugar a distintos libros, y son los que también ella, de los que ella va a hablar también en esta conversación, que será el miércoles 28 de abril. Y la programación finalizaría ya el jueves próximo, 29 de abril, con la escritora y profesora Antonia Toscano. Sí, Antonia Toscano es una escritora de Ronda, y ella ha publicado con nosotros, además fue hace un año, un poemario titulado Postales, un libro muy interesante porque habla de un viaje a lo largo de distintas ciudades del mundo, y todo se refleja a través de poemas muy... muy profundo, muy interesante. Entonces, ella lo publicó justamente con la pandemia. Nosotros lo editamos. Íbamos a hacer la presentación virtual, tanto en Ubrique como en Ronda. Pero la pandemia lo ha impedido. Y el tema es que el libro se ha agotado. Porque hicimos, curiosamente, con ella, hicimos también una conversación por internet. Esto fue en enero, si no recuerdo mal. Y bueno, tuvo muy, muy buena acogida, muy buena difusión. Y entonces hicimos la venta online. Entonces, la tirada se ha agotado. Entonces, cuando se levanten las restricciones, tenemos pensado hacer una presentación presencial, perdón, y entonces tenemos que hacer una nueva reimpresión de este libro. Bueno, ella hablará el jueves 29 de abril sobre el contenido de su libro. Bueno, pues como hemos podido comprobar, ¿no?, de lo que es el repaso a cada una de estas citas, nos has hablado de muchas de estas obras que corresponden a este propio periodo de pandemia, de confinamiento en los últimos meses. Así que estamos hablando de un periodo, desde luego, muy prolífico, como estamos comprobando con la propia editorial Treveri, ¿verdad? Sí, porque digamos que una de las cosas positivas, si se puede hablar durante la pandemia, ha sido que sí ha aumentado el nivel de lectura. Los registros lo reflejan. Claro, las personas hemos tenido más tiempo en nuestras reclusiones o en el cese de actividades no esenciales, y entonces la lectura ha aumentado y también, por lo tanto, no ha descendido gravemente el nivel de venta de libros. Entonces, creo que algo que se ha mantenido, las cifras... Yo estaba leyendo una estadística sobre venta de libros a nivel nacional y, bueno... se ha defendido bastante bien el sector de las librerías, dentro de lo que cabe, dentro de lo que ha sido el descenso de la actividad, pues es algo que se ha mantenido, dado que las personas, pues sí, ha visto un aumento del índice de lectura. Hemos comprobado porque nosotros, durante ese tiempo, nosotros tenemos en nuestra página pues una tienda virtual, ¿no? Las personas que están interesadas en un libro pueden solicitarlo y comprarlo. Aunque yo animo, aunque se hagan las compras por nuestra tienda virtual, es muy fácil de hacer, ¿no? Hacer la compra. Además, nosotros enviamos los libros a las personas que lo piden asumiendo los gastos de envío, porque recientemente, desde hace poco tiempo, hay un acuerdo el gobierno aprobó una norma que permite a las editoriales tener una rebaja en el envío de los pedidos relativos a libros. Entonces, nosotros asumimos ese coste y entonces cualquier persona que compre un libro le costaría igual que si lo comprara en una librería. Pero de todas formas nosotros animamos a que la gente, por ejemplo, en Ubrique, se acerque también a las librerías, que haga compra en las librerías, que apoyemos al pequeño comercio, a las pequeñas librerías. Tenemos librerías muy buenas en Ubrique y yo animaría a que las personas sigan comprando las librerías porque es un sector que hay que apoyar y nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero claro, la contraprestación es que las personas interesadas en la lectura tienen también, deberían, vamos, fomentar ese sector pues haciendo las compras en las librerías. Pues desde luego nos quedamos con ese mensaje, un mensaje a destacar en un día como hoy, desde luego, para animar a la lectura, pero además apoyando, ¿no?, a un sector que también, lógicamente, como en el ámbito general, ¿no?, se está pasando mal, el pequeño comercio, y bueno, pues el apoyo también a... Claro, de todas formas, las librerías siguen abiertas, ¿no? Sí, sí. Se ha considerado actividad esencial, entonces se pueden seguir haciendo las compras en la librería, manteniendo la distancia de seguridad, etcétera, pero yo animaría que se hicieran las compras en las librerías. Pues, además de en nuestra propia tienda, ¿no?, que tenemos esa tienda que también, en el fondo, es una librería de Ubrique también. Y de hecho, veía, ¿no?, en vuestra web, digo, para aquella persona que aproveche en torno al Día Mundial del Libro, porque tenéis una oferta especial, ¿no? También tenéis un código para una promoción, un descuento del 10% en vuestras obras. Exactamente. Sí, como se suele hacer en los días del libro y en la Feria del Libro, se hace un descuento precisamente para promocionar la venta del libro. Entonces, con motivo de esta serie de conversaciones por Internet, desde hoy hasta el 29 de abril, toda la persona que compre un libro en nuestra tienda tendrá un 10% de descuento. En nuestra página se explica cómo hay que hacerlo. Existe un cupón, tiene un código, y utilizando ese código, la verdad es que es muy fácil de hacer, ¿no? Entra a la tienda, se utiliza ese código, y al hacer el pedido, automáticamente el sistema te da el descuento del 10%, y además no tiene gastos de envío. Una manera de promocionar la lectura es con motivo de esto del Día del Libro. Me decía Fernando que, por tanto, vosotros también habéis comprobado esas cifras que se reflejan, ¿no?, en el ámbito general, como comentabas, la lectura que alcanzó récord histórico durante la pandemia. De hecho, se cifran que el número de lectores frecuentes aumentó casi un 3% respecto al año anterior, respecto a 2019, con una media de 7 horas y 25 minutos a la semana, según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España en 2020. Así que hay además datos que hablan de un incremento, sobre todo en comunidades como Cataluña o Andalucía. Así que lo que hablábamos, pocas cosas positivas, desde luego, nos deja la pandemia. Esta, desde luego, va a ser una de ellas, ¿no? Una de las pocas. Sí, además, justo junto con eso, con el índice de lectura, ayer estuve leyendo yo una estadística de librerías que se han abierto, curiosamente, en la pandemia. Entonces he visto que había varias librerías en Barcelona, varias librerías en Madrid y en otros puntos de España, que digamos que ha habido como una conciencia en los barrios de tener en cuenta que eso es, parece que no, pero es un servicio esencial, la cultura es un servicio esencial. Entonces ha habido iniciativas en los barrios de apoyar iniciativas de apertura de librerías, y es una cosa paradójica, pero se han abierto nuevas librerías con el apoyo del vecindario, de las personas que saben que eso es un servicio esencial. En ese sentido, a mí me gustaría decir algo, bueno, puede ser un poco heterodoxo, pero yo creo que las personas deberían tomar conciencia de lo que significa apoyar este sector, un sector esencial. Casi todos son pequeñas y medianas empresas que tienen una idea muy, digamos, muy centrada en lo que significa la cultura. Entonces, la compra es algo esencial, pero la compra hay que hacerla, te digo, apoyando a estas pequeñas y medianas empresas. Es muy muy cómodo, como se hace muy frecuentemente, comprar libros en una gran corporación internacional, que todos sabemos cuál es, pero es muy fácil. Eso tiene unas implicaciones muy negativas para el pequeño y mediano comercio. Todo libro que se compre, por ejemplo, en Amazon, es un libro que se deja de comprar en una librería de nuestro vecino, de nuestra vecina, que tiene una pequeña librería. Y todo lo que hagamos en una gran corporación que ya es muy rica y es la corporación que más ha aumentado sus beneficios durante la pandemia, pues es un beneficio que se le resta a esas pequeñas y medianas empresas que tienen sus pequeñas librerías que son nuestros vecinos con los que convivimos y son las personas con las que a las que habría que apoyar. Entonces, esa es mi pequeña reflexión sobre lo que ha ocurrido durante la pandemia, que sí que ha habido aumentos de la lectura y de la compra de libros en pequeñas librerías, pero quien se ha beneficiado realmente es la gran corporación internacional, que tiene unas condiciones de comercialización que son muy negativas para el pequeño y mediano comercio. Y cuando realmente, en la comparativa, ¿no?, en cuanto a precios, digo, porque por la comodidad, al fin y al cabo, las librerías las tenemos también a la vuelta de la esquina, pero en cuanto a precios, al final, tampoco es que haya gran diferencia, así que incluso puede ocurrir que los precios puedan ser hasta mayores en determinados momentos, así que tampoco nos debemos dejar llevar por ello, ¿no? No, y además la comercialización, o sea, ¿qué margen de esa gran corporación bueno, a una editorial? Una librería a lo mejor que su beneficio como es de un 30% respecto al precio de venta al público de un libro que haga una editorial, esa gran corporación al menos te exige el 60-70%, o sea que en el fondo es que arruina al propio editor, arruina a las pequeñas y medianas librerías. Entonces, bueno, sí, es muy cómodo, es muy... está en la línea de la globalización, pero eso, en el fondo, si las personas lo pensaran, cuando una persona que tiene una librería a 50 metros y compra un libro, que lo puede comprar en esa librería, lo compra a través de esa gran corporación, porque, no sé, porque es muy cómodo, porque está muy de moda, pero no se da cuenta de lo que está significando eso. Está significando que ese beneficio que se va a llevar esa gran corporación se lo está restando a la librería que tiene a 50 metros. Y de todas formas, hoy día, con las nuevas tecnologías, cualquier editorial y cualquier librería ya puede vender igual que hace esa gran corporación. Se pide a través de una tienda virtual como la nuestra, es que es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Sí. Lo pide a través de la tienda, se genera la factura automáticamente, no le cuesta nada el gasto de envío, se le envía a través de correo y, bueno, o a través de una agencia, si la persona quiere una agencia, que en ese caso sí tendría que pagar la parte proporcional de lo que cuesta una agencia privada. Pero la comodidad es la misma. Por eso que sí, creo yo que... Y esto sirve para concienciar a la persona de que realmente es lo mismo. Hoy ya cualquier editorial, cualquier librería tiene esa misma aplicación en sus propias páginas web, como la tenemos nosotros. Pues entonces eso se permitiría pues fomentar el desarrollo de esas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la cultura. Además es una inversión en nuestro entorno, en nuestro ámbito social, y al final repercute en nosotros mismos. Porque estamos ayudando a los más cercanos y no a las grandes corporaciones como comentabas, ¿no? Exactamente, sí. Eso sería algo que permitiría, o sea, el Día del Libro podría servir para que todo el mundo reflexionara sobre eso, sobre lo que significa que existan empresas pequeñas y medianas que se dedican a la cultura, por lo que eso significa. Sirva desde luego una jornada como hoy para este tipo de reflexiones. Antes de finalizar, Fernando, quería preguntarte lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Próximos proyectos que tenéis en mente? Sí, bueno, el primero el que ya decía, que Antonio Morales Benítez va a publicar el tercer número ya de los opúsculos que está dedicado a Manuel Hernández Guerrero, que fue el último alcalde republicano de Ubrique. Él ya ha adelantado en algunos artículos algo sobre su biografía y hace ya una biografía más completa de la trayectoria social, política, económica de este personaje, que fue, ya digo, el último alcalde republicano que fue fusilado en el año 36. Viene muy bien. Entonces, también, coincidiendo con ese 90 aniversario de la Segunda República y sobre todo, ¿no?, para recordar y en muchos casos informarnos de lo que supuso la Segunda República sobre uno de los periodos sobre los que quizá, a pesar de la cercanía, entre comillas, más desconocimiento existe, ¿no? Sí. Bueno, nosotros modestamente hemos aportado algunas contribuciones. Sí. Digamos que es un periodo que se conoce poco. La enseñanza media normalmente siempre son los temas finales del seminario. No siempre, ¿no? Que se van completamente, ¿no? Pero algunas veces... tradicionalmente ha sido temas que no se han visto en gran profundidad. Entonces nosotros aprovechamos que tenemos especialistas muy cerca, como Antonio Morales Benítez, pues para publicar este tipo de libros. Entonces hay otro proyecto que yo mismo lo estoy llevando a cabo, que es escribir un libro sobre el periodo del Frente Popular en Ubrique, desde febrero a julio del 36, cómo fue ese desarrollo en meses tan intensos. Eso es un proyecto para el verano. Y luego el proyecto este del que hablaba, que lo anunciamos en la salita de teatro con Diego Borrego, es porque, no sé si lo recordáis, eso lo hablamos hace un tiempo, que en el Archivo Municipal de Trieste descubrí ya, la oportunidad de descubrir un documento, bueno, dos documentos inéditos, manuscritos, que fueron dos obras de teatro de un maestro que estuvo en Ubrique a final de los años 20, del siglo 20, en el auto de la escuela. Entonces, él estuvo en Ubrique y escribió dos obras de teatro que fueron inéditas, pero que se representaron justamente en Ubrique, con actores de la localidad. Y esas dos obras, en cuanto las descubrí, yo lo que hice fue hacer un estudio sobre el personaje, el contexto en el que se produjo esta producción cultural, y transcribí esos manuscritos. Son dos obras que se titulan Hay que vivir y Duerme si no. Entonces, me pareció tan interesante que me puse en contacto con Diego Borrego, el responsable de Alter Ego Teatro, y se lo comenté. Entonces le propuse que por qué no, dentro de sus actividades de representación de obras, pues que estudiara una de ellas. Entonces estudió Duerme Simón, le gustó mucho y de hecho lo representó su grupo de teatro. Entonces la idea era hacer de aquí a final de año un estudio, digamos un libro, una edición crítica de estas dos obras, que sería estudios históricos, estudios literarios y la transcripción de estas dos obras, y que eso, si se puede, no sabemos cómo estará la situación de la pandemia, que culminara de nuevo con una representación de una de estas dos obras de Fausto de la Cueva, que fue un maestro que estuvo en Ubrique a final de los años 20, que tuvo una actividad cultural muy interesante. Era un personaje desconocido y bueno, y luego se fue, él era gallego y terminó su vida allí en Galicia. Y bueno, pues es un proyecto que tenemos en mente y donde participan también filólogos, historiadores de la literatura, historiadores y bueno, y se hará la transcripción de esta obra. Pues permaneceremos atentos desde luego a las novedades al respecto, como siempre, proyectos muy interesantes y evidentemente como podemos ver, un importante estudio, investigación detrás. Así que, si te parece, lo iremos comentando en los próximos meses, todas esas novedades. Nos vamos a quedar en este punto, Fernando, agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado en el día de hoy para conmemorar este Día Mundial del Libro, haciendo referencia a ese ciclo de conversaciones que ponéis en marcha desde Editorial Treveris, desde el día de hoy hasta el próximo jueves, recordemos, a través de la página web. Por tanto, Fernando, sí, vamos a poder oír esos podcasts, ¿verdad? De acuerdo, sí, a partir de hoy ya estará publicada la primera conversación con Antonio Morales Benítez y cada día irá incorporando otra y diálogo permanecerán en nuestra página web permanentemente. Y por supuesto, también una jornada como hoy, enhorabuena por ese trabajo, por esa labor que realizáis día a día, desde hace ya cuántos años, digo, en referencia a Treveris. Pues la editorial Neta se fundó, la fundamos en Madrid en el año 1999, o sea que tenemos ya una trayectoria larga. Tuvimos un tiempo en Madrid, luego ya nos trasladamos a Ubrique, la sede está en Ubrique, y bueno, ha tenido distintas fases, algunas fases de interrupción, pero digamos que continúa desde el año 99 hasta hoy, que son más de 20 años de trayectoria. Lo dicho, enhorabuena por todo ese trabajo, más aún en un día como hoy. Fernando Sigler, historiador y responsable de Editorial Treveris. Como siempre, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.